Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 805 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche Joe Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, bajo la realización y producción de quien les habla, Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con la agrupación Wicheri, procedente de Suecia, que se conforma en 1997 y que para el año de 1999 sacan un EP que lleva por nombre Witchburner, del cual hicieron parte con la canción de Asep, Fast Has a Shark, de este cover de esta gran agrupación alemana. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch, agrupación de mujeres, hacer un homenaje especial del Día de las Madres con chicas que vocalizan o tocan en agrupaciones femeninas. Y de paso, pues darle también una felicitación muy especial a la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, en sus 33 años de vida al aire, del cual pues nos han acogido durante 17 años a Legión Extrema como su casa, a la emisora cultural, a su directora Mayra Alejandra y a todos mis compañeros libretistas, operadores y equipo de trabajo, pues les deseo un feliz aniversario en esta gran fecha de los 33 años de la vida de la emisora cultural de Pereira, que ha permitido que este programa perdure. Vamos entonces a continuación pues con dos agrupaciones, como decíamos ahora, femeninas. Por un lado, nos vamos con Jenner, procedente de Serbia, y de su EP más reciente en el 2020, The Test of Time, escucharemos la canción The Test of Time, de esta agrupación que es liderada y conformada desde el 2013 por Alexandra Stamivoki, que hace las guitarras y las voces. Actualmente está Anje Mirkovic en el bajo y Serena Simic en la batería. Por otro lado, pues nos vamos para la agrupación de Suiza que estuvo presente en Colombia, Burning Witch, que se conforman para el año 2015, y de su trabajo reciente del 5 de mayo, The Dark Tower, escucharemos la canción Unleash the Beast. Esta agrupación que es conformada por Gene Groff en el bajo, Lala Frisneck en la batería, Romana Kalkuhul y Larissa Hernes en la guitarra y Laura Guldemot en la voz. Entonces vamos con Jenner versus Burning Witch. We'll be right back. see right before my eyes. Reality Express slapping me across the face. Just a living thrill. Caught in every corner, pulling up the sails. Bending every rule there is, just to see me fail. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, sección donde rendimos tributo al formato LP, al vinilo. Para esta noche quiero enviar de parte de esta sección un saludo de felicitaciones enorme a la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, que está cumpliendo 33 años. Así que bueno, felicitaciones a todo este maravilloso equipo que a través de los años, de las décadas, ha hecho posible este espacio cultural donde precisamente todas las manifestaciones musicales convergen de una forma armónica y tolerante, y obviamente con la inclusión de todos los estilos que a lo largo de la historia pues ha tenido la música. Bueno, para esta noche en Metalobilia tengo una sorpresa, como es habitual, y es un grupo liderado por una dama, por una vocalista, un grupo formado en Los Ángeles, California, en 1984, y liderado por Dawn Crosby, una de las vocalistas más icónicas de los 80s. Se trata de la agrupación Detente, o como se pronuncia en inglés, Detent. Este grupo editaría solo un trabajo en los 80s, titulado Recognize No Authority, un clásico del thrash speed metal, donde pues Dawn Crosby, ya fallecida en 1996, ejecuta un estilo de voz supremamente agresivo y que pues va perfectamente alineado con pues el estilo de thrash de Detente. De ese disco ellos editaron otro en el 2010, pero vamos a escuchar ese clásico del 86, Recognize No Authority. Vamos a escuchar tres temas: el clásico que abre la cara A de este LP, titulado Losers, y el cuarto y quinto de esa misma cara, Holy War, y el que cierra la cara, un maravilloso instrumental titulado Catalepsy. Esto es Detente. We'll be right back. Escuchábamos nuestro pasado bloque de Metalobilia, una agrupación detente procedente de Estados Unidos. Para los oyentes que se sintonizan, pues estamos celebrando el aniversario número 33 de la emisora cultural de Pereira. Enviamos un saludo muy especial a todos los oyentes que han seguido, incluso a Legión Extrema y otros espacios de la emisora, a celebrar este aniversario tan especial. Vamos entonces con nuestro bloque de novedades 2023. Nos vamos también para Suecia con la agrupación Enforcer, conformados en el año 2004, y de su reciente trabajo Nostalgia escucharemos tres canciones: Coming Alive, White Lights in the USA y Metal Supremacía, cantada en español de esta agrupación sueca. Posteriormente nos vamos para Sudamérica, exactamente en Brasil, con la agrupación Grave Desecrator, conformados en 1998, y de lo que es su trabajo lanzado esta semana, Immunizing Spiritus, escucharemos las canciones Fogo Fatuo y Necromantical Hex de esta agrupación brasilera. Oh, escuchando Legión Extrema. Dos insepultos, o submundo fala. Ouça, que soa em teu leito de pedra a minha voz, que pese-te a terra com o fardo imenso, que roa-te o ódio e a revolta. Toda vingança será cumprida, o dízimo da morte. Somos a revolta daqueles que um dia foram escravizados, marginalizados. Nós somos a tua língua seca, a nódoa da alma, o colostro ácido da prostituta mãe que alimenta os corações inflamados. Nós somos a aparição que divide a névoa, as pegadas que te alcançarão, o túmulo maculado. Nós somos a tua desgraça. Yeah. escuchábamos a las agrupaciones Enforcer y cerrábamos con Great Desecrator. Vamos ahora con nuestro siguiente bloque de la banda nacional, cortesía de John Mondragón, con la agrupación Out of Pity, conformados para el año 2020 y de su álbum del año pasado, Nyx. Escucharemos las canciones La Muerte del Ouroboros y Out of Pity. Agrupación conformada en Bogotá con Anatema en el bajo, Sopse en la batería, Iska en la guitarra, Ignis en la voz. De esta agrupación Bogotá, Out of Pity.